Bienvenido, André. ¿Qué tal? Gracias, gracias, Pedro. Agradezco la invitación y pues es un gustazo estar de nueva cuenta aquí en los micrófonos de Radio Cartón de nuestro buen amigo El Tecla, y gracias a Jacobo, que está ahí en controles, y pues ahí tú dirás que... Pues aquí dándole, ¿no? Ahora sí que machetazo a caballo de espadas, ¿no? Ahora te tocó estar del otro lado, estar en la parte del entrevistado. Me tocó estar una vez en tu programa de existencias ahí en radiomorir.com, aquí cerca, somos hasta vecinos, somos vecinos aquí, sí, está en corto cerca la cabina. Y pues me tocó hace algunos años y he visto que pues ha continuado, ¿no? Ha continuado dándole a la cultura, dándole al arte, independientemente, y haciendo pues que se escuche la voz de la gente que anda ahí por la calle, que a veces pasa desapercibida, ¿no? Pero todos tienen una historia que contar. Háblanos un poquito de los orígenes de Existencias, ¿por qué surgió Existencias y para qué, o sea, alguna, por qué surgió Existencias? Sí, bueno, mira, Existencias se remonta en el año del 2009, del mes de octubre, sí, de donde nace en los micrófonos de Radio Morir, que también tenía relativamente poco de haber iniciado funciones, casi a la par. Sí, Radio Morir cumple 11 años ahora en noviembre, nosotros cumplimos 10 ahora en octubre. Y nace, tío, pues, con la necesidad de uno como escritor, y estarás de acuerdo, Pedro, conmigo, y también aquí Jacobo, pues que ambos somos escritores, nos fungimos en este sentido de la cultura independiente, pues que los foros para expresarse, para compartir, son pocos. Ahorita ya no es tan así, pero en aquellos años, el 2009 y desde luego los previos, pues los puntos de encuentro eran mínimos y todos te ponían por delante que pues costaba de tanto, ¿no? Ya cómo no. Y pues en mi caso sí hubo muchas puertas que se cerraron, otras se abrieron, pero pues poniendo por delante el peso, ¿no? Constante y sonante. Y algunos otros que también se sumaban, como pues, nosotros hacemos, de abrir las puertas a la gente que tiene algo o mucho que decir. Y habiendo esa situación, pues, digo, de contraria, de que no todos los micrófonos te los compartían, pues uno se vio la necesidad de abrir los propios. Y fue así como, previo al octubre de 2009, me invita en su momento, pues, no sé si aquí lo conozcan, pero bueno, lo tenemos muy presente ahí en Radio Morir, a Ramón López Morales, digo, con su programa Vida Vagabunda. Fue siendo yo el primer invitado en su momento, pues me invita, hacemos la grabación, en su momento la emite, y Eric, pues es del gusto del desempeño de esta, y buscando en su momento llenar los espacios de Radio Morir, que tipo, pues, estaban bastante pues novatos, o sea, todo estaba nuevo, pues es de que me invita a Ramón a tener entrevista con Eric para solicitar un espacio, y fue así como, previo al mes de que iniciamos funciones, pues platicando con Eric, nos da el visto bueno de que sin nosotros tener ningún fundamento técnico ni académico de ser comunicadores, ni sigo sin serlo, tío, pero pues yo creo que ya 10 años nos dan las tablas para, pues, de menos, pues, sabernos mover en el gremio. Pues, tío, en esa entrevista me da el visto bueno y pues me marca la fecha de inicio, que fue el primer martes de octubre del 2009, iniciando funciones y Existencias ahí en Radio Morir. O sea que ya viene la celebración, entonces. Bueno, sí, digo, celebración lo pudiera la gente, y a lo mejor yo mismo lo pudiéramos descifrar como así a grandes escalas. No va a ser así, pero digo, en el sentido de que pues uno como independiente pues no tienes el aporte de patrocinadores, uh-huh. Sí, pero algo que sí vamos a hacer es compartir la mesa de locución de ahí de Existencias el primer martes de octubre. De hecho, ya está así gestionado, ya está ahí apartado pues esa fecha en lo que mi agenda es, para que la gente que quiera acompañarnos, de entrada la invitación primera es a los que ya han estado presentes en la mesa, sí, pero si alguien más de los que nos escucha, por el mero gusto de estar ahí presente, que yo, tío, siendo ufano y viciada a la opinión, pues es un suceso a celebrar, ¿no? A tomar en cuenta, porque pues, tío, somos, y agradezco como me presentaste, tío, yo no habían dicho esas situaciones de un precursor de la radio por internet, y ahora que lo dices, pues me voy a tomar el mote como tal, ¿no? O sea, el dicho de que sí, es verdad, tío, junto con otros nombres que tú y yo conocemos, ¿no? Entonces, pues yo supongo, y más que una suposición, es un verdadero hecho de que es algo para conmemorar, sí, pero también para celebrar. Y pues me daré ese permiso, tío, porque no te creas que uno como mexicano te permites esos logros de hacerlos extensivos o darle las dimensiones que pues que cada suceso puede tener, ¿no? Y creo que esto de cumplir 500 entrevistas que cumplimos hace casi un mes, en la que estuvo presente el Cristo Lezama, amigo aquí de la escena cultural de Guadalajara. Él fue el que abanderó, el que fungió como, pues por así decirlo, padrino en las 500 entrevistas. Y pues ahora, en menos de un mes, estaremos cumpliendo los 10 años. Todo una historia, ¿no? ¿Cuántas historias no se habrán contado? ¿Cuántas personas no habrán circulado por ahí, no? O sea, háblanos de algún personaje así, aparte del Cristo, que dices que es alguien así que te haya marcado, que te haya dado, que dices, bueno, tu primer invitado, ¿quién fue? ¿Tú recuerdas de tu primer invitado? Bueno, pues mira, ahí a visita recíproca, tío, no podía ser menos. Mi primer invitado fue el Ramón. Sí, pues sí, le di el... Ahora sí que... El preámbulo. Sí, le di... Pues se puede decir el premio. El padrino, tío, ¿no? Se puede decir el padrino. Ahorita lo pudiéramos decir así, ¿no? Le di el premio de que él fuera el primero. Y pues también porque se valía, ¿no? Porque él fue el primer... El que me llevó ahí a lo que ya considero nuestra casa de Radio Morir. Fue el que me llevó. Y pues él fue el primero, el buen Ramón López Morales de Vida Vagabunda. Y pues ya ahorita ya es un escritor un tanto consagrado, tío, ya con muchos títulos. Y a lo que dices, pues, de que quién podemos mencionar, tío, muchos. Uh-huh. Ahorita lo estoy mencionando a él porque, pues, sale a colación, ¿no? Pero sí me da hasta cierto recelo y pena mencionarte nombres porque, pues, puedo dejar afuera bastantes, ¿no? Digo, ya mencioné uno y estoy dejando de momento fuera ya más de 500. Uh-huh. Pero sí, tío, sí hemos tenido muchas personalidades, digo, sí de los de renombre, entre comillas lo pongo, y no es por... hacer menos a los demás, sino porque pues están en un sentido más presente en la escena cultural o en la escena inclusive hasta política o de reportero, ¿no? Digo, que son los que también un gran grueso de los invitados han estado ahí presentes en Existencias. ¿Alguna vez de niño, por ejemplo, te imaginaste ser locutor de radio o estás cumpliendo tu sueño de niño? ¿Cómo surgió todo este sueño hecho realidad? Porque pues no sé, a mí, en lo personal, por ejemplo, aquí en la cabina de radio me siento como que estoy soñando, ¿no? Porque en algún tiempo, por ejemplo, hace 20 años, no podrías tener tu programa de radio y menos hacer radio. O sea, tendrías que entrar, como tú lo dijiste, en el gremio, tener una escuela de locución y todo un show, ¿no? Para poder estar en alguna cabina de radio. Gracias a la internet ya se pueden hacer muchas cosas. ¿Alguna vez soñaste con este momento de Existencias, con este momento que estás viviendo de ser locutor, promotor cultural, escritor, fotógrafo? Fíjate que haciendo una retrospectiva, un retroceso en esa línea intemporal de tiempo, valga la redundancia, tío, no tengo presente algún momento, digo, así muy claro, cuando yo supuse que podía llegar a lograr esto. Digo, solo por responderte algo y no quedar en blanco eso, pues sí recuerdo cuando en la casa de los abuelos, pues escuchaba la radio de fondo, ¿no? Que el Porfirio Cadena, pero cosas que pues no Calimán. Le tomaba, Calimán, pero cosas que no le tomabas mucho a premio, porque pues ni siquiera sabías qué era, ¿no? O sea, uno tenía como niño, digo, en esa estadía de tiempo, pues tenías otras situaciones, otras cuestiones a vivir y experimentar y disfrutar. Tío, reconozco que no fue algo así que dijera, ah, me enganchó. Fui creciendo y pues sí tienes figuras en algún sentido que te marcan pauta, ¿no? Y yo recuerdo y sí quiero, pues cada quien tendrá las situaciones a responder en ese aspecto. Esas figuras humanas, digo, ¿sí? En el que por estar presente con ellos compartiendo momentos, tiempo, espacio y demás, pues te va marcando, ¿no? Y recuerdo el hermano menor de mi padre, mi tío Ricardo, pues era el que me llevaba a todos sus mandados. Yo tenía unos escasos 10, 12 años y él me llevaba consigo a todos los mandados que mi papá le mandaba porque trabajaban juntos. Y en el auto él ponía su música. Sí, y era, pues, se puede decir, un joven de los que estamos hablando de los 80s, que tendría 15, 20 años. Y para mí la década de los 80s marcó pauta en muchos aspectos, ¿no? Entonces de ahí viene mi gusto por ciertos estilos o ciertos caminos de cultura o de hacerte de conocimiento y también de cultura, ¿no? Porque, tío, ahorita en la vacilada, y espero que no se tome a mal, pero yo le digo de vacilada a mi tío, precisamente a mi papá, cuando hemos tenido momentos de comunicación, digo, ¿qué haya pasado si en vez de usted, tío, haya estado con fulano? Y no digo el nombre por no, uh-huh, no quemarlo, ¿no? Uh-huh. Digo, me haya gustado más la banda o el Bronco o algo así. O sea, ese tipo de música, tío, que tiene lo suyo, ¿no? pero que te va marcando cierta directriz a seguir, y a razón de eso, en colación a eso, pues tipo, te va marcando pauta a ciertos contenidos, a llegarte, a gremiarte, y pues que estás sabido de conocerlos. Entonces, digo, con eso un tanto llenado, pues llega un momento ya de una pues entrada a la adultez, y te vas haciendo muchas preguntas, ¿no? Existenciales, y dices, mi vida nada más va a ser una vida de oficina de 8 a 6, de 9 a 6, de lunes a viernes, no. Digo, hay otras cosas, ¿no? Y empiezas así a cuestionarte tú mismo y ves que no te resuelve la vida nada más tener un horario de oficinista e irte con los amigos de farra y decir así tal cual, con esas palabras, pendejadas día a día, y también disfrutar o divertirte de las pendejadas de los otros. Dices, no, hay algo más detrás de fondo, ¿no? Y fue así como en algún sentido, tío, aparece pues esa sensación de querer sacar todo lo que hay dentro, que está en algún momento hasta corrompido o un tanto putrefacto, digo. Pero también lo opuesto, ¿no? De mostrar, de vertir todo lo que uno tiene en esa esencia humana, y nazco como escritor. Yo así lo pongo, ¿no? Y en el 2004, pues, compilo en un libro, ¿sí? Todo lo que en años anteriores hube de haber escrito, pues, buscando respuestas. Respuestas al amor, al sexo, a la comunicación interpersonal. Y en el 2004 nazco como escritor, y pues la oportunidad de estar presente en la FIL de ese año, y de ahí se vienen muchas cosas como pues una cascada, ¿no? Dices, se va, es que fue como que ir quitando piedritas para que en algún momento el río que venía, pues que estaba pues un tanto detenido, pues se fuera vertiendo sobre uno, fluyendo, y pues se dieron las cosas. ¿Y qué encontraste en ese mundo que... Estás de acuerdo que hay dos mundos, ¿no? El mundo que te venden, y tú escogiste el otro mundo, ¿no? El que está como oculto. ¿Qué encontró André Michel en ese mundo que decidió indagar y descubrir? Pues fíjate que lo sigo viviendo, ¿eh? Porque tío, estoy viviendo en un mundo real, entre comillas lo pongo, en el que pues tienes que vivir al día, generar los recursos para precisamente vivir en este mundo irreal o real, ya ustedes pónganle el adjetivo correcto. Y el otro, el de las ideas, el de los sueños, que uno de ellos pues viene a ser esto, ¿no? De seguir martes a martes, estar presente en la mesa de locución, y también viviendo pues los otros gustos de la vida, ¿no? De la fotografía, de la escritura, y pues obviamente pues son los que más nutren, ¿sí? Y los que dan respuesta. ¿Alguna vez te has arrepentido de todo este suceso, de toda esta ola que te arrastró desde aquel 2004 que dices... A la fecha, ¿te has arrepentido? ¿Te has peleado con la poesía, con las letras, con la, no sé, con tú mismo? Porque suele pasar que entra uno en un conflicto, como dices, existencial. ¿Te ha llegado este tipo de conflicto y decir, ¿para qué hacer tanto esto si puedo vivir bien? ¿Has llegado alguna vez a querer, por ejemplo, ya terminar existencias y todo este huracán? Fíjate que sería lo de las últimas cosas que terminara, ¿no? Y no sé hasta dónde sea válido, tío, que es mi único bien a heredar. Dentro de otros pocos, digo, como por ejemplo mis títulos, son de los bienes intangibles a heredar, pero sí. Y de esos arrepentimientos, pues no te creas que me gusta mucho abocarme a eso, y a lo mejor sería un buen punto en su momento, porque todos necesitamos de alguna cita con el psicólogo como para desentrañar muchas situaciones. Creo que una de esas sí sería un tema en mi caso a plantear ahí con el psicólogo, de que si no es un arrepentimiento, sí me hubiera gustado tener esa vida, en el momento que se tomó ese camino de la contaduría, de saber qué haya pasado, si en esos tiempos, bueno, no son los de ahorita, haya optado por otro camino. Digo, estamos hablando que en el 91 empecé la contaduría, pues nada de esto había, nada de esto había, ¿no? Pero sí, no te creas que ves esas películas con ese tema así de un tanto de ciencia ficción, de tomar ciertas decisiones que te vas hacia un retroceso, tomas otra y que haya pasado, ¿no? La historia definitivamente sería diferente. Sí, te hace uno preguntas, son de las clásicas existenciales, pero, digo, prefiero jugar un tanto entre la línea de la de lo que viene a ser, así como dices tú, de del arrepentimiento. Prefiero mantenerme al margen porque pues fue sí necesario, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí que lo es. Pero digo, creo que en vez de estar ahí pendejeando, digo, por de nuevo esa palabra, en lo que no fue, ¿no? Exacto, es más que nada esa es la frase técnica, ¿no? Pues mejor tirar para adelante, ¿no? Hablando de todas estas existencias, retomando el programa de existencias, a mí me tocó ir a la cabina de radio y manejabas un estilo único de presentar a la gente y me dijiste, bueno, porque yo en ese tiempo cuando fui a existencias, pues no tenía, bueno, hasta la fecha, pues, ¿no? Pero me invitaste como a compartir poesía y todo esto y me sentí, pues, halagado, ¿no? Porque dices, bueno, no estás, por ejemplo, no, nunca espera, pues, que te invitan a hacer un programa de radio y fue la primera vez que yo conocí una cabina de radio por internet. ¿Fue tu primera vez? Sí, entonces, sí, la primera, cabe mencionar que fue la primera vez con André Michel, ¿no? Y entonces se siente esa, bueno, esa satisfacción, ¿no? Y después me di cuenta, dije, bueno, entendí esta parte tuya, ¿no? Que un promotor cultural lo que hace es, porque pues, o sea, yo sé que en este ámbito, en vez de que te paguen, tienes que ponerle de tu bolsa, ¿no? Para todo eso. ¿Sí? ¿Tú crees que sea posible o sea justo vivir de lo que a uno le gusta, del arte? ¿O has pensado alguna vez que nosotros mismos como artistas devaluamos nuestro trabajo o que ya es hora de ponerle precio a nuestro trabajo, a nuestro, no sé, a nuestro compartimiento como artista? Fíjate que mi respuesta no es técnica, ¿eh? O sea, es mucho de vivencial, tú, pero, digo, porque en estas situaciones, mal que bien, digo, pues yo no soy un profesional de como para responderte, no sé, categóricamente, ¿no? Te respondo sí, en muchas de mis respuestas desde la experiencia. Sentimiento, ¿no? Sentimiento, sí, eso, sí. Lo que estamos hechos. Sí, mira, de que cobrar por lo que hacemos y vivir de ello definitivamente sí sería lo correcto, no lo ideal. Tío, en nuestro caso, en mi caso, tío, martes a martes, yo soy el que le apuesto al programa y no es algo que oneroso de entrada no es. Tío, y a mí me representa mucha satisfacción en otros aspectos más que el económico. Sí he procurado, he intentado que sea redituable el espacio, pero reconozco, tío, que hay muchos tabús todavía ahí. Sí, la radio por internet todavía no le dan el visto bueno la gente así en general. Sí, todavía tienen un tanto el recelo de que no llega mucha gente. Sí, y también estaría bien que el que nos escucha pues haga eco, ¿no? Decir, oye, levantar la mano, mira, sí te estamos escuchando. A ver, cuéntanos cuántos somos. Sí, como para que la gente, en este caso los patrocinadores, la gente que le estamos apostando para que aporten, apoyen a que esto no se acabe, porque no se va a acabar, pero para que la carga sea menor, pues vean que sí somos muchos los que escuchamos, y tanto también como los que hacemos lo que tenemos de sueño de ser aquí. Pues una figura pública, una voz pública en ese sentido, ¿no? Te repito, es una respuesta no técnica y no profesional, lo digo desde la experiencia, ¿no? Y sí me gustaría, tío, que fuera redituable, tío, pero no por eso me detengo de estar ahí y no me voy a detener, ¿sí? Digo, martes a martes, digo, previo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando viernes 5 de la tarde, yo ya tengo el siguiente invitado, uh-huh. ¿Sí? Desde 2 meses antes. Y yo hago preproducción junto con otro amigo que me aporta la música. Yo, sin ser melómano, pues me gusta más la idea de que alguien melómano pues me profesionalice el dato, ¿no? Y ni siquiera es de que me diga, ah, mira, como profesional ahí te va, no, sino que amigos. Y hacemos buena mancuerna en ese aspecto, pero en sí toda la preproducción de existencia la hago yo, y no es de que sea bueno o malo, tío, estar solo, pero lo malo es en el sentido de que a veces no sabemos hacer compinches a otros y sumarse, y a lo mejor hacer cosas todavía mejores, ¿no? Y te repito, martes a martes yo ya estoy esperando el día de programa porque lo disfruto bastante, ¿sí? Tan lo disfruto que... Por ejemplo, yo ahorita estoy en transporte, en el gremio del transporte, y ha habido más de una ocasión que con este pasajero en turno se da la oportunidad de platicar y nos invitamos. Y he tenido a pasajeros como invitados a mis entrevistas. Y ahorita tengo una anécdota al respecto, es de que cuando andaba de taxista ahorita ando de Uber, se subió Ricardo Salazar. Digo, para quien lo ubique, en ese... En su momento fue director de medios de Radio Universidad, de toda la escena ahí de Radio UDG, y lo reconocí, digo, porque pues yo le he seguido la línea, me gusta su manera de trabajar. Y lo reconocí más bien yo, ¿no? Empezamos a platicar, le invité a mi programa, le di tarjeta, le gustó la idea, me respondió de regreso con otro WhatsApp, dice, este es mi número, agendamos fecha, se llegó esta, platicamos, él fue bien quitado de la pena con su bicicleta, es un ciclista empedernido, y tuvimos plática, yo con un directivo, que en su momento era universidad, platicando de tú a tú, como ahorita tú y yo, o sea, como amigos. Y de ahí nació a la postre el nexo que todavía tenemos de que Radio Universidad nos da un espacio una vez al mes a Radio Morir para transmitir desde el Valador Groovy. Entonces, tío, o sea, como una anécdota, una experiencia. Una conexión, ¿no? Sí, o sea, suceden las cosas, ¿no? O sea, digo, no sé si... Realmente veo que el hecho de estar del otro lado del micrófono con las preguntas a responder... ¿Es difícil, ¿eh? No tanto, fíjate, simplemente que a lo mejor... es diferente, ¿no? Sí, es que como no las tienes preparadas, pues ya uno como productor, pues ya sabes qué vas a preguntar. Uh-huh. Pero ahorita como invitado no sabes es qué tanto responder, ¿no? Pero me gusta... Pero es parte, ¿no? Es del... ¿Cómo se puede decir? Tú lo decías, del oficio, ¿no? Del oficio como locutor, o sea, de locutor, o sea, de lo que haces, tienes que tener como que ese oficio, aprender las cosas. Ah, no, redondeas. Y es algo hermoso, ¿no? Estar siempre creciendo en tu oficio, en lo que te gusta. O sea, ya cuando apuestas a algo, ya no es como que a un amateur o un pasatiempo. O sea, yo siento que ya existencias ya se convirtió en tu estilo de vida, ¿no? Ya es parte de tu vida, ya no es algo así como decir... lo desecho cuando yo quiera. Yo creo que existencias a lo largo de 10 años ya ha tomado esta vida propia, ¿no? Sí, definitivamente, tío, es mi alter ego, ¿no? Digo, mi nombre de pila, Carlos Alberto, y mi seudónimo de escritor, André Michel, que inclusive más de uno me pregunta, ¿y cómo te...? Tú me preguntabas, ¿no? Dije, André Michel, pero yo le comento a la gente y a un tanto socarronamente le digo, dime como quieras, Carlos o André, digo, soy perro que atiende por los dos nombres, digo... Sí, y entonces digo, a veces no sé qué tan bueno o malo sea tener ese alter ego, porque pues necesariamente tienes que atender el momento, ¿no? Pero yo en todo instante, digo, atiendo la situación desde el punto de vista de que el otro es igual a mí, es un ser humano, ¿no? Uh-huh. Digo, y aunque no soy un alma de Dios, pero pretendo tener ese conecte con la persona, y más allá de que las muchas cosas que nos están dividiendo, y lo pongo entre comillas, encontrar las cosas que nos unan, y eso lo quiero poner con mayúsculas, ¿no? Digo, porque te repito, yo ahorita que ando en el transporte, pues sí, la verdad la gente ya es muy impersonal, ¿no? Ya es un individuo tal cual, se sube y se suma en su mundo y se entiende. Y se entiende. Pero afuera hay un ramillete de universos, ¿no? Conexiones, ¿no? Sí, entonces tío, yo le apuesto mucho a eso. Sí, digo, me he llevado cada chasco, pero también digo, situaciones de resultados favorables, como este que te comento, que se subió este Ricardo Salazar, y muchas otras experiencias que te puedo decir, y quiero pensar ufanamente, tío, que es porque tengo el atrevimiento. Te repito, yo no me veo la vida viviendo como un individuo más, como un número más. Digo, valga la expresión, digo, yo soy protagonista de mi momento, de mi vida. Digo, a pesar de los resultados, que ya hablando en concreto y a jugar con un especialista diría, sabes que pues está, tienes esquizofrenia o eres un carón bipolar, ¿no? Le digo, que puede ser, pero digo, ¿no? ¿Qué te tiene, digo, no? Pues no, no. Del show, ¿no? O sea, y créeme que no lo veo mal, Francisco, pero porque al final de cuentas es la experiencia humana, ¿no? Sí. Es la experiencia y de eso se trata existencias, de platicar. Ahora sí que de vaciar tus cartitas sobre la mesa y ver cuáles estás jugando. Y ahorita estamos haciendo esto, ¿no? O sea, realmente estoy redescubriendo o a lo mejor desenmarañando situaciones que no es de que no quiera ver, sino que digo, no, ahí están bien. Pero ahorita que salen a colación, pues órale, tío. A darles vida, sí, ¿no? Sí, a quedar un tanto desnudo, ¿no? Ok, vamos a mandar unos saludos y a hacer un corte musical, una rola que escogiste, una canción. Que sí, no sé si Jacobo, ¿pusiste la de León Chávez? León Chávez, no pagan impuestos ni nos cortan para darle crédito. Vamos a mandar saludos, se están reportando la gente acá en el Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com, si nos estás escuchando en radiocartón.com, también puedes interactuar con nosotros en la fanpage Letras del Gueto, ahí en el Facebook. Estamos haciendo una transmisión en vivo, si nos estás escuchando por radiocartoon.com y nos quieres conocer, estamos acá transmitiendo en la fanpage Letras del Gueto, ahí en el Facebook. Quiero mandar saludos al Beto Fong, que está siempre ahí como fan destacado aquí en Letras. Tiene su estrellita. Tiene su estrellita ahí, tiene su estrellita aquí en... De fan destacado. Simón, es un buen compa que también ahí está haciendo lo propio, también colega, está haciendo ahí camino al Mictlán. Un saludo desde Letras del Gueto al Mictlán. Saludo a Alejandra Vanegas. Saludos hasta Zacatecas. Un abrazo y ánimo, Ale, saludos, un abrazo. A Bob Bravo, que también nos está viendo, saludos. Y pues a toda la gente que está por ahí, no se quiere reportar. Si andan por ahí, pues repórtense, háganse visibles. Y si no, pues también, ¿no? Y aquí en la página de Fanpage se aceptan donativos, sugerencias, insultos. Háganse saber. Vamos a escuchar una rola, ¿de quién? Sí, León Chávez Terceiro, sí, Lo Prohibido. Digo, y nada más hacer comentario que mucho de lo que dice ahí, digo, lo considero como una bandera de André Michel y de existencia. Estoy seguro que muchos de los que escucharán también se sentirán aludidos y pensarán que están descifrándolo en palabras. Ok, pues vamos a escuchar, súbele mi Jacobo, y vamos a aprovechar para, va a seguir la transmisión en vivo en la fanpage, aquí en vivo, por si quieren seguirse reportando, pues para darle un trago al café y seguir cotorreando. Vale. Continuamos, escuchamos. Aquí estoy detrás de mi nariz, rebelde, renegado, sin destino, disidente, como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados y la cara endurecida. Y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Camino, siempre huyendo en el silencio, con esta terquedad y mis canciones, de este mundo piel de plomo, presumido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Ok, continuamos, Letras del Gueto, después de haber escuchado a León Chávez Teixeira. Es una había escuchado su trabajo, pero no le había puesto atención. Buena rola. Pues continuamos con André Michel presentándonos su proyecto, hablándonos de Existencias, que está a punto de cumplir 10 años el próximo... Primer martes de octubre. Primer martes de octubre, que viene siendo primero de octubre. El primero de octubre cumple 10 años. Vamos a hablar un poquito de cuál es la mecánica de Existencias. Háblanos de la esencia de Existencias para que la gente conozca cómo funciona Existencias y qué es Existencias. Háblanos de toda esta esencia que engloba tu proyecto, tu programa. ¿Cómo, a qué hora se transmite? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo funciona? ¿Cómo encuentras a tus invitados? De la esencia, pues, de Existencias. Perfecto. Mira, sí me gustaría hacer esta acotación del nombre, ¿no? De Existencias. Te comentaba que en el 2004 nazco como escritor y pues ya de allí me empiezo a tener la necesidad y de llenarme de cosas que alimenten, ¿no? Más allá de lo de diario. Y pues se da uno la tarea de encontrar cosas que del gusto. Y es así como reencuentro, porque ya lo había conocido, escuchado al señor Álvaro González de Mendoza. Digo, ya para eso ya era un señor ya eminente, ya una institución de la radio, ya pasó mejor vida. Y en el 2007, 2008, algo así, tuvo su último programa de radio que se llamaba Hasta Agotar Existencias, sí, que lo transmitió en el C7, bueno, en la radio de en el sistema de radio de ahí del C7. Yo lo escuchaba, era un horario pues algo inusual, tipo 10, 11 de la noche, este horario que transmitía el señor. Porque pues a los contenidos que de peso, que te ponen a pensar, de como él le llamaba la radio sexual, pues en esos horarios es cuando te los pone, ¿no? Porque pues son, ahora sí que son las migajas que la radio convencional te da. Entonces lo escucho, me gusta, y muere en el 2009, ¿sí? Antes de que naciera Existencias. Entonces de ahí tomé el nombre de Existencias, digo, del último programa que tuvo en vida. Y lo acoplo, lo pongo de manera a lo que te decía yo, de que al no haber espacios donde pudiera uno compartir, pues crea uno el propio, y habiendo ya la oportunidad ya nacida y todo, pues tomo este nombre. Y Existencias, pues tío, yo soy de la idea que el ser humano, así en esa generalidad, todos sin excepción, somos artistas. Tío, eso lo he ido concretando, lo he ido sí dando el visto bueno, y definitivamente que creo en ello a lo largo de estos 10 años, porque pues todas las personas que han desfilado en los micrófonos del programa, pues eso me han manifestado, demostrado, y yo lo vengo a comprobar, digo, y no es porque estemos aquí presentes, digo, que Jacobo y tú ya han estado presentes ahí en la mesa, ¿no? Entonces, la preproducción nace desde mucho, mucho antes, digo. El invitado que tengo para este martes es Miguel Asa, lo han de conocer, es un entusiasta activista, ya ha estado conmigo como Miguel Asa, ya ha estado conmigo como Por Favor Lea Poesía. Digo, no necesariamente son 500 personas las que han estado, sino que han estado 500 historias de vida. Uh-huh. ¿Sí? Digo, en ese momento, volviendo con Miguel, pues ya estuvo platicando de su vida como activista que es. Después, Por Favor Lea Poesía, hablando de lo que el proceso, lo que el proyecto, que bueno, ya no es proyecto, ya es un hecho, es una realidad. Y ahora vamos a hablar de Mateola. Entonces, el proceso, tío, este lo llevé con él, tío, por seguir con el ejemplo, desde 2 meses antes. Yo 2 meses antes estoy agendando la fecha. Y de la manera de cómo me las agencio a las personas, pues desde el conocido, el amigo a la mano, en el círculo inmediato, hasta el hecho de que, pues, digo, también lo que se suceda en el auto, en el trabajo, y pues desde luego las redes sociales que vienen a formar, a dar el canillazo, ¿no? Y también gente que, por ejemplo, ahorita que nos pueda estar escuchando, que le guste la idea de estar presente, pues órale, o sea, qué podemos hacer, ¿no? Y es así como, tío, se dan las cosas para estar presentes ahí, como se hace la preproducción al respecto. Ok, y entonces para participar en existencias, tú lo convocas o puede, por ejemplo, alguien que tenga una propuesta creativa, te puede mandar, no sé, oye, ¿sabes qué? No me gustaría estar en tu programa, o solamente tienes algún filtro o tienes alguna selección de personas que pueden estar ahí, o si alguien tiene el interés de presentar algo de su trabajo artístico, se puede comunicar contigo y decir, bueno, ¿sabes qué onda? Yo hago esto, me gustaría participar en tu programa. Mira, yo no tengo ni línea ni censura, o sea, cualquier persona puede estar y ha estado, ¿sí? Definitivamente, digo, sí, comentarte tu pedo, que en mi mesa de debate, más que de debates de locución, de presentación, yo no caigo en esos debates un tanto vacíos, ¿no? De confrontar a la persona, porque ya he tenido pues personas un tanto desde conflictivas en el aspecto de su trabajo, lo que hacen, ¿sí? Que por ejemplo, por seguir con Miguel, pues es un tanto, no conflictiva, sino que confronta, uh-huh. Digo, y no lo digo en mal plan, sino que confronta a la sociedad como para pues tener espacios desde que te sea por favor la poesía de tener un espacio pues como escritores, ¿sí? Y recuerdo, tío, una anécdota que y viene a ese sentido porque, tío, la confronta se da en la mesa, ¿eh? Recuerdo que una vez conduciendo en mi auto tenía una de esta calcomanía que me regaló Miguel, decía por favor lea poesía, y se pone a un lado de mí otro taxista y me dice, oye, ¿quién te da esa pendejada de calcomanía? ¿De quién va a leer poesía? Así me dijo, ¿no? Y yo pues ya teniendo la situación pues, digo, porque digo, la vivo de primer momento, de primera mano, digo, yo escribo poesía, digo, ¿algún problema? Y empezó ahí a debatir. A trastabillar nadie no sabía ni qué decir el tipo. A lo que voy es de que hay situaciones de confronto, digo, y agradezco que la mesa de locución de existencias sea eso. Voy con mi comentario en este sentido, va en el que no tengo yo ningún problema en que cualquier persona vaya a la mesa a compartir, a debatir, digo, pero en ningún momento la situación va a ser de dividir o desunión, sino la idea es de que quien nos esté escuchando pues encuentre un punto de encuentro, valga la redundancia, la repetición, y en el que a lo mejor pueda pues no sé, hacer clic con esa situación en el momento y se descubra o redescubra, o todavía más ufano, pues se atreva a dar el brinco cuántico en su vida, ¿no? A hacer, ¿cómo se dice? Diversidad, ¿no? Sí. Entender que todos son propuestas diversas y todos tienen algo que decir. Decías que escribes poesía. Una vez te escuché leer poesía en Letras del Gueto, una vez que en los inicios allá, cuando lo hacemos en el YouTube, ahí en Sayon Community, también te haces algunos poemas y, pues no sé, me gustaría que también nos compartieras algo de lo que escribes. Fíjate que sí me considero escritor, tío, y para mí algo tan fácil, Pedro, y para no caer en detalles técnicos, que digo, definitivamente en los detalles está el diablo, ¿no? Dicen, digo, el que escribe es escritor para mi gusto, y lo sostengo y lo he sostenido en la mesa de locución de existencias, y digo que el escritor es el que escribe y punto. Que quieras ser un escritor o vivir de ello, definitivamente, como cualquier profesión, tienes que prepararte, profesionalizarte y pulir, ¿no? Digo, eso me queda clarísimo. Digo, y yo, siendo escritor y no teniendo más pretensiones más que eso, de escribir y vaciarme en textos, en su momento en carbón, sí, y ahorita pues la tecnología da para eso. Entonces, haciendo esa acotación, digo, sí me considero escritor, pero no tengo pretensiones más allá de ser un intelectual de los que pues podemos decir nombres o ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí te repito, no la idea dividir. Y mira, esto que me voy a permitir leer no es un poema como tal, tío, me gusta a mí también la idea de definir mi escritura, porque así me han hecho la pregunta de qué escribo. Digo que escribo poesía, pero también escribo narrativa poética, ¿sí? Digo, y cuando he tenido esas pues búsquedas de respuestas a tantas preguntas existenciales, digo, pues esto es el nacimiento de, y si me lo permites, digo. Okay, escuchamos. Digo, yo esto está escrito en mi libro de introspectiva, digo, que lo traigo, bueno, inclusive ahí en el carro, digo, de haberse ido, lo haya bajado el ejemplar, ¿no? Porque se ha dado el caso que he vendido ejemplares andando de taxista. Mira, se llama Carta antes de morir, digo, tiene una fecha que pues puede ser hoy mismo, tío, aquí manifiesta una, pero pues no es importante. Y dice, de regreso de un día lleno de demencias y virtudes, me enclaustro en mi habitación. Ahí donde estas cuatro paredes me mantienen al margen de lo que el mundo maquina, y de muchas de esas maquinaciones no soy invitado. Pero a las que sí soy partícipe, hago constancia de una manera fehaciente mi rol en esas situaciones y circunstancias, hasta el punto de caer en un apasionamiento tal que pareciera que dependiera de qué tanto siento, de qué tanto escribo, de qué tanto vivo mi personaje en esta vida, para sentirme vivo con el brío por trascender, o por el contrario, sentir una apatía atroz. Pero tengo la osadía de replicar tal sensación y convertirla en algo que me incite a vivir. Digo, y esas preguntas, que pues muchas cosas no tienen respuesta, tío, pero pues, la tienen cuando las dejas fluir, ¿no? Sí, es el como la función, ¿no?, del escritor o del poeta, darle esa nombre a las cosas, ¿no? Ese nombre, los sentimientos, a todo lo que nos rodea, que a veces no sabemos ni cómo nombrarlos, ¿no? Yo siento que eso es lo que el fin primordial de la escritura, literatura, ¿no? Compartir lo que tú ves y decirlo, ponerle el nombre, porque mucha gente lo ve pero no sabe cómo nombrarlo, ¿no? Fíjate que a mí la escritura, tío, en su momento me ha ayudado mucho, bastante, digo, lo pongo así mucho, bastante, o sea, para hacerlo todavía más enfático, como manera de, no me gusta ponerle la palabra terapia, porque no sería la función en mí en esa, pero sí me ha ayudado como para desentrañar ideas y caer en esa situación que tú ahorita dices, compartir, ¿no? Y no es nada más compartir con el otro, sino con uno mismo, tío, de sentir que hay algo, alguien, esa voz interna, y pues que necesita tener un momento de silencio y en algún punto un punto de encuentro, ¿no? Y en mi caso fue mi cuaderno, mis cuadernos, que ahí tengo mi colección de ya 15 cuadernos escritos, que obviamente no todos van a tener vida, porque o sea, muchas son tonterías, puede ser esta una de ellas, pero ahí están vivas. Es como decir que son los archivos, ¿no? Los archivos de lo que tú eres, y los puedes retomar y volverlos a sacar, ¿no? Porque, bueno, siempre hay algo que decir, ¿no? O sea, por ejemplo, dejaste ahí algo de ti, pero algún día va a volver a surgir, o ya no. Algo de lo que tienes ahí en esos 15 cuadernos, ¿tú crees que algo de ahí pueda volver a surgir o lo puedas volver a reescribir? Fíjate, a ver si con esto te respondo. Estos escritos, narrativa poética, como yo le llamo, tío, pretendo así definirlos, nacieron de que vi dos películas, una película y una serie. Sí, la película, no recuerdo nombres, voy a tratar de rápido definir para que me capten la idea. Esa película de Michael Keaton donde está en un proceso de decaimiento y que al final fallece. Y entonces en ese proceso de su enfermedad hace grabaciones a su hijo que ya tiene y que va a crecer obviamente y que lo conozca, ¿no? Porque no lo va a llegar a conocer porque muere. Y la otra, pues una de los 80s, digo, un clásico, Los Años Maravillosos, ¿sí? Es el vaciar esas historias, tío, de un pasado, ¿no? El pasado remoto. Entonces, yo teniendo estas dos, y no recuerdo ahorita otra más, nace en mí la necesidad, la curiosidad de vaciarme con la intención de que en algún momento pues yo tendré la necesidad de compartirme, como dices. Y le empiezo a escribir a ese hijo que en el 99, 2000, pues no lo había, ¿sí? Empiezo a escribirle a ese hijo, en su momento a esa esposa, en su momento antes de morir, ¿sí? Entonces, me han preguntado que para qué escribir eso, ¿no? Le digo, bueno, es que estoy seguro que muchas cosas de las que sucedieron en vida, pues no van a salir, no van a tener vida propia. Y al tenerlo en los cuadernos, pues ahí van a encontrar respuestas, ¿sí? Como cualquier libro de texto que te da ciertos indicios o respuestas a dudas, pues quiero pensar que en este caso a los hijos que ya sí están en vida, que ya tienen vida propia, pues en algún momento a leerlos, porque no tengo ningún problema en que así sean leídos por ellos, pues van a entender pues muchas de las esquizofrenias, por darle un nombre técnico que pude haber tenido, ¿no? O tengo o tendré. Entonces la idea es eso, ¿no? Compartir y que no quede la vida en el anonimato, porque pues solo entonces no existiremos. Dejar huella. Beto Fong, saludos al Beto Fong, se está repartiendo. Saludos a la rueda, dice Sergio Fong, saludos a la rueda. Y Sergio Fong dice que conteste los saludos, que te está mandando saludos. Sergio Fong, a la rueda que nos está viendo ahí. Está ahí. El tecla. A la Sergio Fong, que está ahí en la rueda cartonera, al Paquito, que está haciendo ahí portadas a toda la banda, que todavía andan de fiesta de los 10 años de aniversario de la rueda. Como que todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Como que existencia en la rueda, se pusieron la rueda cartonera y ahí. Pues saludos a, gracias, a Café, gracias, tecla. Café y Librería La Rueda. Un saludo al Sergio Fong. Ahí escuchándonos, y dice que le contestes el saludo, que te está mandando saludos, un saludo. Acepte, qué tecla. La rueda. Ahorita nos vamos a aventar un tiro con él, ¿verdad? Okay, pues, no, saludos, teclas. O sea, háblanos de cómo entonces va a haber una serie de presentaciones para este, háblanos de las celebraciones de existencias, cómo va a ser todo esto. Mira, este... va a ser algo bastante íntimo, tú, Pedro, y el hecho de tener estas pláticas, entrevistas que en su momento me han dado, tío, ahí en Radio Morir, aquí contigo, el Tecla, que también ya me invitó a estos micrófonos. Es más que nada como para dar a conocer que hay sucesos de otras personas que valen la pena sí conocerse y también celebrarse, ¿no? Y aunque no sean partícipes ellos de esto, pues que se dé a conocer, tío, así de fácil. Y la idea, tío, es, pues al final de cuentas, celebrar un aniversario, un cumpleaños de algo, de alguien. En este caso, de existencias. Como mi programa que es, digo, es celebrarle el cumpleaños a ese cabrón que va a cumplir 10 años, ¿sí? Que ha estado conmigo a lo largo de estas fechas. Y pues es eso, digo, simplemente estar en un lugar y pasar un buen rato juntos, ¿no? Y digo, es más que nada eso, pero digo, no es algo así de que vamos a tener un festival como, y no digo que esté mal, como lo tuvo el Tecla, ¿no? Que vino el Cristo explícitamente a tocar junto con otros artistas. Y qué bueno que haya esas voluntades de sumarse. Aquí, al no tener yo los tiempos para hacerlo, aunque sí tengo los contactos, pero no los tiempos como para amalgamar esta celebración, pues procuro que de menos no pase desapercibido, que pase de largo esta situación. Y yo agradezco, te repito, pues los micrófonos que me han prestado en estos meses, digo, de un mes para acá, que he pedido espacio para compartir esto, tío. A lo mejor yo tengo ese mismo prejuicio, ¿no? De que, qué ufano, qué pedante, ¿no? Ir a decir que cumples 10 años de un programa de radio, como puede haber tantos, muchos más, sí, pero en mi programa, ¿no? O sea, digo, y uno que ha estado ahí presente y que cada quien sabe lo que le cuesta, y no me refiero ni siquiera a los montos, a lo económico, sino a todo lo que implica, digo, hacer, tener vigencia, ¿no? Y a como tú me presentaste, pues ya, tío, y sé que no es ya su pedo, de que pues me presentas como un precursor de la radio, y agradezco, tío, como muchos otros más que estamos, de los que yo conozco, tío, el Tecla siendo uno de ellos, Eric Márquez siendo otro más, tío, los que yo conozco, de los que considero pues amigos, ¿sí? La idea es esa, pero así de fácil, es celebrar un cumpleaños como celebraría el mío cuando es, como celebrar esto el tuyo cuando así es. Es eso, celebrarlo, y la invitación a que los amigos se quieran sumar, adelante, tío. Es más que nada eso de decir, oye, ¿sabes qué? Pues estoy cumpliendo años, no sé si sea una mayoría de edad ya de existencias, como para darte esa, no sé, analogía de que es un suceso importante, ¿no? Tío, así de fácil. Y se tiene que mencionar, ¿no? Para eso es esto, ¿no? O sea, porque es algo que inspira, pues. O sea, por ejemplo, eso que tú haces... O sea, a mí nunca me había tocado ir a una cabina de radio, y la verdad son cosas que te inspiran y que te dejan huella, ¿no? Yo creo que para eso venimos, ¿no? Para inspirarnos nosotros mismos, y esa inspiración servir a los demás, ¿no? Para eso son los medios, o sea, y en los medios independientes y medios así como el programa de existencias que no tienen censura, o sea, eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? Y te hace sentir vivo, no sé, a mí por eso lo llegas a amar ese proyecto, ¿no? Fíjate que sí, tío, a lo mejor es un cliché ya y algo muy trillado, ¿no? Que es tu hijo que está, pero está llegas creciendo. A, o sea, es algo, o sea, es recíproco, ¿no? A veces él tiene vida propia, como te lo decía hace rato. Ya llega un momento en que tiene vida propia y ya tú nomás eres el titiretero, sí. Sí, fíjate. Pasa como Pinocho, ¿no? Ya llega un momento en que se convierte en un niño de verdad y ya no necesita que tú lo muevas solo. Pues así ha sido, tío. Ya tiene vida propia y, bueno, reitero, y que muchos sabemos de esto, ¿no? De que los proyectos a veces se te escapan de las manos, no porque no los sepas manejar, sino que crecen tanto también que tienen vida propia y se van generando, creando sus propios espacios como para pues eso que tienen como visión y visión, por decirte algo así rápido, pues precisamente pues se exponencie y sea lo que sostenga esto, ¿no? En mi caso, digo, yo sí... sí lo considero así, tío, y el punto, digo, porque me queda claro, tío, como me presentaste, me marcó eso, digo, y también como en alguna otra ocasión, en una entrevista que invité a un amigo, que al final de cuentas él me dice que me considera a mí como un cronista urbano. Sí. Sí, pues me gustó, ¿no? Es que hace 10 años el mundo era diferente, ¿no? En estos pasos agigantados, o sea, ya ahorita pasan media hora, ya es noticia vieja, ¿no? Todavía es muy rápido. Como el tiempo que ya se nos terminó, nos pasó. Se terminó el tiempo, André. ¿Algo que quieres agregar? Háblanos de dónde podemos escuchar tu programa, a qué horas, tus contactos para conocer tu trabajo artístico, cultural, tus fotografías, tus poemas. Háblanos de dónde podemos encontrar tus contactos y los proyectos. Sí, mira, en las redes sociales estoy como André Michel, Existencia Radio Morir. Ahí también funjo como reportero, como corresponsal y también como fotógrafo y comparto. En este Instagram de igual nos encuentran. Y también tengo un Facebook de escritor como André Michel. Sí, esas son las redes sociales. André Michel, digo, les va a dar varios puntos y pues dos que tres son los propios. Transmitimos cada martes a las 7 de la tarde noche a través de radiomorir.com y también en el Facebook, también transmitimos en el Facebook Live ese día. Y pues, digo, el próximo martes va a estar el Miguel Aza, Matriola, la invitación a que nos escuchen. Sí, y pues ahí. Y el primero de octubre, la celebración. Sí, el primero de octubre, digo, la intención es desde las 6 de la tarde. Está transmitiendo. Sí, es de 6 a 8, digo, en esas dos horas. Como lo hemos hecho anteriormente, digo, es la gente que se vaya sumando, comparte la mesa, comparte los micrófonos, platicamos, hacemos una verbena. Si alguien llega con guitarra, la interpretamos. Si alguien llega con pastel o bebidas o aguas locas, da igual, digo. Ahora sí que es de traje, ¿no? Es una fiesta. Pues vale, mira, la pena festejarlo, ¿no? Quiero pensar que sí, pero digo, yo pienso que hay que romper esquemas, estigmas, y es de que el mexicano se dé la oportunidad de reconocerse así y que también ese mexicano se dé la oportunidad de reconocer al otro, ¿no? De que no el éxito propio es nada más lo que existe, sino que hay muchas historias de éxito aledañas y en Existencias es el punto donde se comparten, se transmiten y se exponencian estas, ¿no? Ok, ¿algo que quieres agregar? ¿Algún mensaje para terminar? No, pues gracias Pedro por la invitación, gracias a Jacobo que estuvo ahí en controles. Y pues, martes a las 7 de la tarde noche, radiomorir.com. Ok, pues voy a mandar saludos a toda la gente que estuvo interactuando con nosotros, a Beto Funk, a Ale, a Alejandra desde Zacatecas, un abrazo, a Librado Vega, un buen compa acá de también acá de la contracultura. Esto es todo, no puedo pronunciar su nombre, pero creo que sí dice Edet Calmisilo, algo así. A Bot Bravo, un saludo a mi Robert, el buen Bot Bravo. Al Sergio Fong, que no le dio like, pero también ahí estuvo viendo. Ya le mandamos saludos ahí a la Rueda Cartonera y a toda la banda de locos que están ahí tomando café para la temblorina. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias por haber estado con nosotros y haciéndose presentes aquí en la fanpage Letras del Gueto. Muchas gracias, André Michel, por haber estado con nosotros aquí en Letras del Gueto, un espacio para toda la banda. Gracias a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el descontrol técnico, haciendo posible el programa ahí, pegándose un tiro con las teclas y botones. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa. Esto fue Letras del Gueto. Gracias. Fuerza.